¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomar mate. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo Claro, unos mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, ¿Para qué? eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio. Martín. Ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Otilio, ahí viene llegando Otilio. Hola Javier, ¿cómo va eso? Bien, ¿vos? Bien, bien, ahí andamos. ¿En la lucha diaria? En la lucha diaria y metiéndole un poquitito para no aburrirnos también. Claro. Bueno, hoy arrancando con un mate que para no dormirse. Sí, medio calentito para despertar. Para pegarnos, hacerlo pegar un saltito. Para sacar la siesta, dijo. Claro, claro. Bueno, así está muy bien para que el programa salga despabilado. Claro, bien despierto, dijo. Despierto. Y esta semana tuvimos una semana con muchas cosas, ¿no? Sí. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Exacto. ¿Hubo marcha acá en Bolsón? Hubo marcha en todos lados, porque vos sabés que las mujeres en Argentina vienen organizándose bastante, ¿no? Y dando el ejemplo hacia afuera también. Claro. Así que lo que hace 3 años acá es un paro nacional de mujeres, se transformó hace 2, o sea, un año fueron solo acá en Argentina y ya van 2 años de que este paro se hace a nivel internacional. Y se han sumado un montón de países. Qué bueno, la verdad. Y otra vez, así como con las madres de Plaza de Mayo, con un montón de situaciones, las mujeres argentinas están dando que hablar a nivel mundial, ¿no? Se están organizando bien. Sí. Qué bueno. Interesante. Qué bueno que le reconozcan sus derechos, ¿no? Sí. Sí, que reconozcamos todo y que también revisemos, porque algo que me parece interesante pensar juntos es que todos somos machistas. Lo interesante es poder verlo y tratar de transformarlo, digamos. Y ¿no? Fíjate, los sistemas de gobierno, casi todos a nivel mundial, no solamente acá en Argentina, son machistas. Claro. Decís en quiénes ocupan los cargos claro, de gobierno. Decidís. El gobierno decide quién que no. Claro. Aparte, por ahí, no sé si acá, ¿no? Pero, por ejemplo, ganan menos. Claro. Y sí, dicen que, por ejemplo, el tema de que la docencia sea menos pagada que en otros países o que, digamos, que otros trabajos, tiene que ver con eso, ¿no? Con que en general está ocupado por mujeres. Claro, claro. Somos pocos los varones maestros. Pero también, además, se le deja a las mujeres un espacio que es considerado como no trabajo, que es el de, muchas veces, el de la casa. Claro, el de amas, ¿no?, de casa. Claro. Sí, la verdad es. Y uno ve que trabajan todo el día y hacen cosas todo el día. Claro. Vos le preguntás a los chicos, ¿no?, en la escuela, bueno, ¿y tu papá qué hace? ¿No? Y mi papá, por ejemplo, es changarín, trabaja. Claro, trabaja fuera de la casa. ¿Y tu mamá no? Mi mamá no trabaja. ¿No? Como si no trabajara, digamos. No trabaja de empleado. Claro, no es asalariada. No es asalariado. Pero trabaja capaz. Trabaja más que uno. Claro. Porque atiende a los chicos, lava, plancha, cocina, claro, hace huerta, cría gallina y un montón de otras cosas más. Claro, y es quien muchas veces tiene la cabeza para saber, bueno, no, para que la plata alcance hasta fin de mes, ahora claro, vamos a gastar en esto. Recorren los mercados, por ejemplo, las claro, ofertas, o hacen trueque. Claro. Y las mujeres históricamente han sido quienes han abierto camino frente a la injusticia, ¿no? Madres de Plaza de Mayo, claro, abuelas de Plaza de Mayo, bueno, mujeres organizadas en grupos feministas y después también en organizaciones muchas veces de derechos humanos y de cuestiones en donde las mujeres han ocupado un rol muy importante, ¿no? Claro. Incluso, por ejemplo, entre los policías. Los policías no... Antes no había mujeres policías. Pero ahora digo, hay. Los policías no hacen huelga, no hacen paro, pero las mujeres de los policías van y toman las comisarías. Cuando mirá, tienen un reclamo salarial, ¿no? Muchas veces se dice que, bueno, que el policía es un macho, bien hecho, digamos, ¿no? Pero la que va y pelea por el salario de su esposo muchas veces son las mujeres, ¿no? Y esto a veces queda oculto. Hay unas cosas así a la policía que yo, por ejemplo, el otro día te escuchaba cuando hubo esa represión. Sí. Eran policías y eran paisanos que reprimían a los paisanos. Claro, eran muchos descendientes de mapuche. Claro, reprimiendo a su propio hermano, a su propio... Claro. Atilio, en esto has tocado un tema interesante, ¿no? ¿Quién se hace policía? ¿El hijo del rico no se hace policía? No, porque tiene lugar a otro tipo de trabajo, claro, acceso a otro tipo de trabajo. Por eso a los policías los cambian continuamente de lugar, no los claro, dejan estar en donde se formaron. Digamos, un policía que se recibe acá en Bolsón lo mandan para otro lado, porque si no, tarde o temprano le va a tocar pegarle a sus parientes. Claro. Se va a encontrar frente a frente con sus parientes. Y yo conozco un caso de un policía, ¿no? Que yo apreso a su propio hermano y le decía, indio, atorrante, ladrón. Y era su propio hermano. Claro. Bueno, yo sin tanta gracia, pero me acuerdo de un alumno mío. Es una anécdota, ¿viste? Claro, sí, digo. Que me la contaron a mí. Claro. Pero si vos te ponías a pensar el porqué, claro, ¿viste? Y te das cuenta que no le queda más salida que vestir un uniforme para poder ganar un sueldo y sobrevivir. Claro. Y tienen tan obligados a cumplir órdenes, así que te imaginas. Fíjate que un policía gana como un maestro, ¿no? Y estudia solo 6 meses, la mayoría de las veces, claro, ¿no? Después puedes estudiar de carrera más tiempo, pero... Claro, pero el trabajo de policía es riesgoso, porque sí, han muerto muchos policías. Es riesgoso, ¿sí?, porque los mandan a hacer cosas que claro, la gente no les gusta, digamos. Claro, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de llevar armas ya es... El arma es peligrosa, sí, para el mismo policía. Sí, me acuerdo de este policía jovencito recién recibido, el cabo Cornejo en el Claro, Todo, sí. que fue asesinado por Por la su... espalda por compañeros policías, ¿no? Claro, ¿viste lo que es? Sí. Bueno, así, ese es uno de los casos. Pero hay otros que, policías que les han quitado su arma y los han Claro. terminado matando con su propia arma. Bueno, pero no nos desviemos, Bueno, estábamos hablando de las mujeres y claro, de la importancia de las claro, mujeres, ¿no? como está tan cerquita Sí, todo, ¿viste? Yo te todo. estaba diciendo, antes no habían mujeres policías. Claro. Ahora sí hay gendarmes y gendarmas y policías y policías. Sí. Bueno, y una semana en la que suele pasar que llueve justo el 8 de marzo para el momento de la marcha. Me acuerdo del año pasado, fueron mi hija y mi También llovía. compañera y llovía, pero de una manera impresionante, ¿no? Y a ver, acá está Eve. Eve, ¿anduvieron tamboreando? ¿Qué estuvieron haciendo para el 8 de marzo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, con las candombas estuvimos haciendo una intervención ahí, lo que la lluvia nos dejó un poquito ¿Por dónde acompañando. anduvieron? Y arrancamos de la uni, hicimos el recorrido de la feria hasta la comisaría y en el Consejo Deliberante hicimos una intervención. Y ahí tuvimos que abandonar la marcha porque ya se largaba bastante fuerte y los tambores Se mojan. no resisten. Claro. Ahí se moja. Pero bueno, estuvo lindo, estuvo muy lindo. Después las chicas dieron la vuelta hasta el puente, la intervención en el puente con las bombachas. Y terminamos en la uni con las compañeras Maracatú haciendo Mira. algo de afro-brasilero. Qué Re lindo. bueno. Eve, y se viene un encuentro, el Encuentro Nacional de Mujeres, que desde acá salió la propuesta de que se cambie el nombre, que se llame Encuentro Plurinacional de Mujeres, que se va a discutir en el encuentro justamente y que se va a realizar en Trelew. En Trelew. Sí, Bueno, en y acá se octubre. están organizando un montón de cosas también. Sí, estamos cerca, así que hay que aprovechar esa movida. ¿Cuántos años tenés, Eve? 30. 30. Hace 10 años atrás, mucho de lo que está pasando no estaba ni previsible que pasara. Pasaba, pero no. No, pero yo digo a nivel organización de Ah, las organización, mujeres. sí. No, no. No, no pasaba O sea, tanto. la violencia hacia las mujeres Sí. sí pasaba. Eso Sí. viene no de siempre, pero de. O capaz que sí, de siempre. Sí, decilo, decilo. Pero sí, está más organizado. No te oigo, no te Claro. oigo a ti. Te digo que con las leyes, por ejemplo, estaban sometidas a trabajo y También. a cumplir y a... Claro. ¿Viste? Sí. Eve, ¿y vos sentís que cambió algo en estos últimos 10 años para ser mujer joven? En lo concreto, más allá de las marchas y de las cosas. Y como que nosotras estamos más unidas, como más alerta, ¿no? También. Como que una antes quizás se bancaba más. Yo que vengo de la ciudad, ¿viste? Como es más frecuente que te estén diciendo cosas por la calle todo el tiempo. Uno anda en bici y vas con la música al palo para que no escuchar ninguna. Y nada, como más. Bueno, de mi parte, varias veces como que ni Bueno, la los esperamos callo, no digo entonces con nada, Atilio, y otra también Martín. gana de mandarla a la mar. Pero bueno, como en ese sentido, como más, nunca mirar, ¿viste? Hacer contacto con la persona que quizás te está agrediendo para que vea tu cara, ¿no? Para que vea que no le gusta, que no te gusta lo que está haciendo. Entonces creo que en eso como que un poco más se notan las mujeres y estamos más unidas en eso, ¿no? Bueno, ojalá, aunque sea a partir de la coerción por la fuerza, se transforme un poco esta sociedad, ¿no? Porque sé de algunos lugares en barrios donde las mujeres se juntaron para ir a cagar a sopapos a un golpeador, por ejemplo. O donde, bueno, las mujeres se agruparon para ir a denunciar a un compañero, a veces sindicalista, que habla de cambiar y de transformar, claro. Y después en su casa sigue siendo represor de su propia compañera, ¿no? Claro. Sí. Animarse a denunciar, que claro. La justicia muchas veces casi nunca sostiene, pero sí el grupo de esas mujeres organizadas, ¿no? Claro. Que son la contención real y las que deciden actuar de qué manera. Tal cual. Bueno, Atilio, vamos a meterle música. Bueno, que ponemos algo a de pura música. Charla. Tenemos acá algunas cosas seleccionadas para hoy. Tenemos a Soledad Pastorutti, elegida por vos. Así que vamos a escuchar un poco de Sole. Y después vamos a ir variando. Vamos a pasar por muchos lugares en este recorrido de mate y tarde y panadería del SIC. Chumal Mauren, Fente Kamap Mauren, Timapu Winyo Trai Tual Eumu, Feiti Chiwel Mapu Kumarei, Feita Kumarei Alu, Comunión Mauren. Estaba la Soli, una hermosa canción. Sí, una canción que tiene historia, ¿no? Además, que intenta esa recomposición social que tanto nos cuesta desde siempre. Y todos unidos, ¿no? Sí. Pero para ser todos unidos necesitamos también cuidar al que está al lado o a la que está al lado, ¿no? Claro. No le podemos pedir, siendo machistas, a la mujer que esté al lado, digamos, ¿no? Que esté bien. Sí, sí. Que se una. A veces nos toca revisar un poquito las cuestiones cotidianas, ¿no? Y esto del paro de mujeres, paro internacional de mujeres, pone en evidencia qué pasa cuando, claro, no están las mujeres. Escuchaba en la radio, por ejemplo, que un legislador o gobernador, no sé qué, había dicho que las mujeres tenían que ir a planchar a la... Sí, sí, un fiscal. Ah, un fiscal. Terminó teniendo que renunciar, por suerte, porque era una vergüenza de acá de Río Negro. Claro, pero qué pensamiento, ¿no? Un tipo que a veces en su trabajo le tocaba defender a mujeres golpeadas, violentadas, violadas. Imagínate, ¿no? Con ese pensamiento, yo no quisiera ser mujer defendida por este tipo. La verdad. Bueno, por suerte renunció. Pero, por ejemplo, a mí me tocó ir a dar clase. Uh-huh. Y éramos tres maestros y un portero. Un portero que le tocó cocinar, limpiar. Bueno, obviamente todos nos pusimos a cocinar y a limpiar. Miró. Pero lo cierto es que pocas clases pudimos dar, ¿no? Uh-huh. No fue un día normal, digamos. Claro. De hecho, vinieron pocos chicos de los tres grados que tenían que venir. Nos imaginamos porque más de una mujer dentro de la casa no... Bueno, no habrá hecho lo que hace habitualmente todos los días, que en muchas familias ocurre. Es la mujer la que se levanta, la que despierta a los chicos, le prepara el desayuno, claro, la que manda a la escuela, los lleva a la escuela o a la parada, digamos, ¿no? Sí. Entonces vinieron pocos chicos. ¿Cómo habrá sido esa casa donde la mujer hace eso todos los días, ese día que la mujer no lo hizo, ¿no? O que la mujer durante un día... Yo te digo, a mí nunca me tocó, muy pocas veces me tocó mandar mis hijos a la escuela. Pero cuando me tocaba era tan difícil, se me hacía todo a mí. Uh-huh. Porque no sabía dónde estaba la ropa, dónde estaban los útiles, dónde estaban las mochilas, ¿viste? Y me levantaba antes para organizar. Claro. Porque fueron muy pocas veces, pero lo hice, ¿viste? Y yo me daba cuenta qué trabajo, ¿viste? Claro. Porque si no lo haces, tampoco... No te das cuenta. Lo asimilás, claro. No, claro. No te das cuenta de que... De el laburo que hacen. Bueno, a mí me tocó... Igual antes de separarme, ya me había tocado, ¿no? Yo... Como dije hace un rato, me parece que todos somos machistas y estamos intentando transitar eso hacia otro lado. Siempre fuimos educados, fíjate que siempre fuimos educados en un hogar donde el hombre tuvo la decisión, el poder. Fueron muy pocas veces, por ejemplo, yo tengo lindo ejemplo de mi papá y mi mamá porque ellos nunca decidía uno solo las cosas. Ajá. Siempre eran los dos. Entonces, pero sin embargo en la casa de mi abuelo era distinto, el que decidía era de mi abuelo. Claro. Era, decía, bueno, esto se hace, esto no se hace. Claro, yo digo claro y no, claro no, en no realidad. Es claro. No, no es claro. No es claro, está mal. Está y eso, mal, claro. Yo no me daba cuenta, ¿viste? Uh-huh. Pero cuando sos educado así... eso que, te parece claro, natural, normal. Es normal. Claro. Hay que desnaturalizar eso, ¿no? Esa palabra desnaturalizar, que significa eso. Hacer que eso que te parece que todos los días sucede y por eso va a seguir sucediendo, bueno, empezar a pensar que ¿por qué? Claro, que del hogar mismo el sistema de educación tiene que cambiar. Claro. ¿Viste? No tomar el ejemplo de los abuelos de ser tan machista y llevarse todo, ¿viste? Y uno se cría así y piensa que está bien y no, no está bien. Claro, y a veces incluso esas cosas se reproducen en hombres y en mujeres, ¿no? Claro, en varones y en, claro, y en mujeres. Hay, yo conozco señoras que son más machistas que un mismo hombre, ¿viste? Porque, sí, no sé si más machistas, que son muy machistas también, claro. Que son parte de este sistema, que ven a un hombre que va a lavar los platos y te dicen, no, deja, pero por favor. Claro. Y vos decís, no, pero si voy a lavar los platos... A mí no se me va a caer un... Claro. Bueno, es que... Un pedazo, ¿viste? Es que son parte, digamos, todos tenemos... Pero lo bueno es ir como mirando esas cosas y sobre todo mirándolas con respecto a nuestros hijos e hijas, ¿no? Claro. Decir, bueno, vamos a levantar la mesa, bueno, que no sean las mujeres las que levantan la mesa. Todos levantamos la mesa, todos lavamos, o sea, no todos juntos. Un día lavará uno, otro día lavará otro, pero digamos, ¿no? Como poder ir viendo, bueno... Ir transformando de a poco, ¿viste? La costumbre de ser servido por una mujer, por una madre, por lo que sea, ¿viste? Mira, a nosotros nos pasa como pareja con mi compañera que los dos manejamos. Pero si vamos juntos, manejo yo. Ah, mira. Y en un momento mi compañera me dijo, no, manejo yo. Y en un momento me dijo, no, manejá vos. Digo, pero ¿y no querías manejar? No, porque cuando manejo yo vos vas tenso, nervioso. Yo hacía un esfuerzo por no decir lo que me parecía que no estaba bien o lo que haría de otra manera. Uh-huh. Pero es ya suficiente, ¿no? Claro. La actitud, aunque no lo diga con palabras, a ella la violentaba. La molestaba. Claro, en el hecho de... Bueno, sí. Es una deuda pendiente, ¿no? Todavía, resolver esas cuestiones que... ¿Por qué va a manejar el hombre? Claro. Eso es una cuestión de... Es una costumbre de que uno tiene el poder, ¿viste? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, he intentado enseñarle a mi compañera a manejar y se asusta, ¿viste? No se anima todavía. Pero bueno, esperemos que algún día se anime. Hay que laburar mucho eso, porque no es tan sencillo. Porque a veces no es solo callarse la boca, sino también... Yo, en mi caso, yo hacía un esfuerzo por no decirle. Aunque al principio le decía y ella me decía, no, si me decís no puedo manejar. Listo, entonces no te digo más nada. Pero evidentemente, viste, cuando uno aprieta el freno, aunque va de acompañante, sí, ¿no? Sí. Sí. O te agarras fuerte del asiento, claro. Cuando llegas a una esquina, digamos. Lo que pasa es que cuando uno manejó toda la vida y maneja a otro, a mí me pasa no solamente con las mujeres, claro. Con las mujeres. Sí, sí. Me pasa cuando maneja a otro y yo voy tensionado. Pero eso también tiene que ver con un no poder soltar el volante, ¿no? Exacto. Digo, a mí también me pasa lo mismo, no me pasa solo con mi compañera. Tengo un amigo. Le mandamos un saludo al Vasco, que nada, manejo, cuando él maneja voy en su auto y voy, la verdad, voy tenso. Uh-huh. Pero es porque no le tengo confianza, y si no le tengo confianza es porque creo que yo manejo mejor, digamos. Claro, es una cuestión de confianza, de confianza en el sí. Otro, ¿viste? Tenemos que hacer ahí un trabajito. Bueno, vamos a ir a otro tema, festejar un poco con música estas situaciones. Vamos a ver si se descargó ahí un tema, parece que sí. Un tema muy lindo, muy conocido, que la verdad que está bueno poder compartir. Porque pasan muchas cosas en este tema y es lindo, habla de todo un poco. Vamos a escuchar un tema seguramente conocido por todos, pero que lo canta Inti Illimani, Camila Moreno y el cantante de Calle 13,

sonaba Camila Moreno, Inti Limani, chilenos, ellos y ella. Y René de Calle 13, con bueno, la banda, haciendo este Latinoamérica que habla de tantas cosas. Y nosotros seguimos acá en la puerta del SIC, en el hall de entrada, al lado de los pancitos, las prepizzas, las facturas, de las tortas fritas. Al lado también de las lavandas que está cosechando Eve. Evelyn está cosechando lavanda para hacer almohaditas para poner en la cabecera. Y nosotros acá, en la entrada, saludando al que pasa, charlando. Recién pasó un compañero. Sí, un ex compañero de los... De trabajo. De trabajo. De mi trabajo que tenía antes, de la Muni. Claro. Y bueno, aprovecho para saludarlos a todos. Todavía siguen siendo mis compañeros. Claro, claro, claro. Bueno, y en este lunes 12 de marzo, un mes movilizado, estamos ahí a 12 días del 24 de marzo, fecha en que también vamos a estar charlando varias cosas. Bueno. Podemos ponerle un poco más de música. ¿Sí? Pasamos a Saúl Huanchul. Bueno, ¿te parece? Pasamos. Saúl Huanchul nos habla de pobre Argentina. Uh-huh. Y como si no tuviera nada para decir, le mete letra el hombre. Exacto. Pobre Argentina, digo, pobre Argentina nuestra, la patria que demuestra que en ella hay un crisol, la madre de mi acento, que existe como un huerto, con los brazos abiertos, girando bajo el sol. Pobre Argentina nuestra, la madre de mi raza, donde tuve una casa que el Tata levantó, donde crecí vagando del bajo a la subida, donde he gastado mi vida con la fe puesta en Dios. Pobre Argentina nuestra, con penas del pasado, mirá que la han saqueado en nombre de la paz, mirá que lo han gastado al pueblo que trabaja, y el pueblo en su mortaja nunca está. Pobre Argentina, digo, los que siempre mandaron al pueblo le enseñaron a no alzar la voz, con eso que importa, a no comprometerse ni para defenderse de los saqueos atroz. Por eso les pregunto, ¿qué hacer con los letrados que nos han empeñado por vida en el país? ¿Qué hacer con los señores que se han llevado la plata, dejándonos en pata y un horizonte gris? ¿Qué hacer, pueblo argentino? Tendremos que juntarnos los pobres y cuartearnos uno con otro así. Podremos entre todos acomodar las bases y hacer que los audaces no vuelvan por aquí. Pobre Argentina nuestra, la han castigado tan fuerte que le han gastado la suerte de seguir. Desde que los paisanos fueron tan maltratados, la tierra se ha quedado sin ganas de reír. Por eso, pueblo joven, pueblo de la Argentina, que trabaja y camina por este gran país. No pierdas más el tiempo mirando el aeropuerto. Quédate aquí despierta, aquí nos hacen falta personas ya sin iras, personas sin mentira que enfrenten por misión humana la injusticia cometida a diario. Por eso es necesario del gran pueblo la unión. Hay que poner en marcha la patria que produce y no salirle al cruce al buen trabajador. Hay que dejar que hagan a los que todavía prefieren cada día seguir de sembrador. No puede ser, señores, frente a ningún renombre, tan explotado el hombre por el hombre no más. Es tiempo que terminen esas pobres conciencias, continuas decadencias tirando para atrás. No olvides que son muchos que viven, por supuesto, gracias a los impuestos que pueden levantar. Pero para que el trigo sea en cualquier terreno de rinde más o menos, hay que dejar sembrar. Pues mientras vivan cuatro de uno que trabaja, no es mucha la ventaja en bien del luchador. Hay que cambiar de lema, cortándole el camino al pillo y al ladino del sistema opresor. Hay que cambiar, señores, hay que cambiar de formas, construir una reforma de patria y dignidad. Hacer que cada uno avance trabajando sin andar mendigando, como he visto a mi edad. Tenemos un gran campo, tenemos continentes de tierras florecientes y hay gente sin comer. Por eso se precisa un cambio soberano, sin giles y sin tiranos, para poder crecer. Pobre Argentina nuestra, la han maltratado tanto que han hecho de que el campo se alce acusador. Será hasta que la patria nos halle en algún punto marchando todos juntos por un país mejor. Anda a refutarle, ¿no? Sí. ¿Dónde el pastor que se le anime en serio? Bueno, la verdad que ahí nos quedamos pensando con esto de las letras de las canciones que muchas veces nos tiran la realidad así dura y llana. Bueno, y mientras esto va transcurriendo, ¿qué más podemos contar de la semana? Podemos contar que en el Bolsón las clases en varias escuelas están con dificultad. La escuela 337, acá cerquita, le faltan un par de aulas. Varios grados están tomando clases en la capilla, en el centro comunitario, en distintos lados, ¿no? El CEN 48 todavía no arrancó las clases porque crearon un grado, pero se olvidaron de construir el aula. Entonces lo darán afuera. Y así que están todas las escuelas sin clase. El CEN 10 le dijeron a la delegada Campos que había una pérdida de gas. Dijo, no, si está todo bien, No. Y ayer parece que fue Camus y les retiró el medidor directamente. Por la peli. Claro, porque ya era tanto el peligro que ellos son responsables también si dejan el medidor y dejan la, claro, sí, la conexión de gas, digamos, ¿no? Así que el SEM-10 está sin gas. Hasta que no arreglen toda la instalación de gas. Y nosotros le seguimos pagando el sueldo a estos caras rotas, ¿no? Que además hablan de traer a algún cantante o a alguien para tratar de asegurarse su reelección, ¿no? Para la próxima fiesta del Bolsón. No, que lo vamos a traer a a Abel Pinto, a no sé quién, a no sé cuánto. Claro. Pero si con Abel Pinto no solucionamos el gas del SEM-10, claro, ni solucionamos el aula que falta, ni las aulas que faltan acá en la 337, ¿no? Estamos complicados. Terrible. Ahí decía René de Calle 13, la revolución es la educación. Claro. Y por eso no quieren que haya escuelas en condiciones, que no haya... bueno, las cosas en condición. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo será que avanzamos tanto y de repente retrocedemos tanto? ¿Cómo será que se llegaron a organizar en el campo los agricultores, en las industrias, se crearon los sindicatos y en su momento fueron organizaciones potentes? Chao, hasta luego. Y hoy las conducciones de los sindicatos se sientan a negociar y se olvidan de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y cierran los acuerdos sin más, así, sí. En Lago Puelo parece que va todo Chubut, parece que está bastante complicado, ¿no? Sí, sí. No están cobrando los sueldos, no llegan, no tienen plata. Y bueno, pero agarraron un tipo que había afanado. Acá en Río Negro parece que también imputaron a Barbeito y a un par ¿también? Más. ¿Sí? Ah, mira. Parece que Barbeito va a tener que dar explicación de dónde sacó plata para hacer semejante galería ahí en el centro, ¿no? Bueno, ojalá. Parece que hoy escuchaba que quedó imputado, o sea, bastante complicado. Bueno, ¿hay otra canción? No. Una más para la despedida. ¿Qué más tenemos? Pero a esta hora me venía a pedir, ya nos estamos yendo. Me hubiera dicho un ratito antes. Un ratito antes y lo buscábamos. Che, chao, che. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. La próxima lo ponemos, mi viejo mate galleta. Si no tenemos, a ver, capaz que está, ahí, quién sabe. De Cortina está. Claro, de Cortina está sonando. Por ahí lo podemos poner por otra versión, pero no, bueno, está ahí. Claro. Es el que está en la cortina. Ese, mira, escucha. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice. Pero teníamos otra de Saúl Buenchul. Bueno, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a despedirnos. Vamos a escuchar a don Saúl. A puro Buenchul. Que dice tantas verdades. Tantas verdades. Sin tu amor, nos va a cantar. Ajá. Ahora, mirá. Un valsecito, creo. A ver, vamos a ver. Ahí tenés, sí. Siempre recuerdo la vez primera, muchacha hermosa, en que te vi. Tan seductora como una rosa, junto a los versos del mío, sí. Entonces guardé tu encanto, guardé tu imagen sin más razón. Irte llevando para mirarte con los pupilas del corazón. Irte llevando para mirarte con las pupilas del corazón. Eres tan linda como las flores con los colores del muy buen ver. tan atractiva como la pampa cuando descampa el amanecer. Quien de tu cuerpo sintió el arrullo como Aldo Mullo te ha de admirar, porque eres de esos sueños que ceden y no se pueden jamás olvidar, porque eres de esos sueños que ceden y no se pueden jamás olvidar. Bello jugaba el viento y ante tu gusto soñaba el sol, con la silueta de la muchacha que añoro siempre mi tornasol. Por eso guardo de aquellos años toda tu joven divinidad, y voy andando como un mendigo que se conforma con su orfandad. Y voy andando como un mendigo que se conforma con su orfandad. Lejos quedaron aquellos días cuando quería toda tu miel, lejos mi pobre canto esperaba cuando soñaba besar tu piel, pero no pude por muy cohibido como es debido ganar tu amor, y he de marcharme transido y lerdo con el recuerdo de tu esplendor, y he de marcharme transido y lerdo con el recuerdo de tu esplendor. No hablamos. En el pueblo de Benví. Hacer programa radio televisión. Ajá, qué lindo. Sí, sí. Estamos cerquita, ¿eh? Cada vez falta menos, cada vez falta menos. Y yo todavía no he ido a conocer. Bueno, en cualquier momento te paso a buscar y vamos a pegar una vuelta. Ahí los domingos estamos metiéndole. Ayer suspendimos porque estaba anunciado lluvia. Al final no llovió nada. Pero bueno, igual ya habíamos planificado. Bueno, nosotros cosa. Ayer estuvimos acarreando leña. No, estuvimos en el mercadito. Ah. Yo le quiero mandar un saludo a don Lino de Puyén, que está ahí de organizador de la fiesta de Patriada. Ah, ¿y cuándo es la fiesta de la Patriada? Y se suspendió, era este fin de semana, y se suspendió porque iba a llover y al final no llovió. No llovió nada. Sido. Pero bueno, le mandamos un saludo, que en algún momento le hicimos una entrevista para esta época también, por el tema de un laburo que se hace en esta época, que es el de la leña, ¿no? Claro. ¿Cuánto laburo que no se ve también, ¿no? Y sí, hay mucha gente que se dedica a cargar leña, a cortar, a vender. Claro. A proveer leña. Vamos a buscarla, la entrevista, para ver si el lunes que viene la pasamos. Qué bueno. Ahí en la zona del hoyo nos retransmite Fogón, así que por ahí... Bueno. Hasta se termina escuchando Lino. Capaz que lo escucha él. Le mandamos un saludo. Bueno, Atilio, nos quedan 3 minutitos escasos de programa y vamos a preguntarle a Eve, que apareció ahí, mirá, justo. ¿Qué cuenta Eve? Todavía queda agua en la pava. No, queda fría. Agua fría. Fría. ¿Qué pasa con los mates fríos, Eve? ¿Qué indican? Tereré. Sí, ya está más cerca el tereré que otra cosa. No, ni tereré. No. Está bien que es buena la yerba, dijo, ¿sí? Pero no, tampoco. Fue calentita, de más calentita. De más calentita puede ser, y renovando la yerbita, pero bueno. Ahora lo haremos. Che, y bueno, Eve, semana importante y se vienen actividades. Hay juntada de mujeres en estos días previo al encuentro, que es en octubre, ¿no? Como el 25, sí. 28 de octubre. ¿28? ¿Qué fecha? No, me parece que es la del 12 de octubre. 12 de octubre. Fin de semana largo ese. Ah, bien, 12 de octubre. Viene siendo las últimas fechas. Claro. Por ahora sí empieza. Bueno, o sea que 12 de octubre van a estar por Trelew cientos, miles de mujeres. Y por acá también, porque parece, me estaban contando algunas chicas que parece que El último encuentro hubo 70.000 mujeres. No hay alojamiento para 70.000 mujeres en Trelew. Entonces... Ah, sí, siempre. Está previsto, claro, no, pero ni siquiera en camping hay lugar. Ah, claro. Entonces, para la playa. Claro, entonces está previsto que parte del encuentro suceda acá. Suceda en Bolsón, en Lago Puelo, incluso en Esquel, en toda la zona patagónica, ¿no? De acá de Chubut. Así que sé que después del encuentro incluso está previsto que vengan, porque vienen, bueno, grupos de música, vienen peñas, de todo. Se arma alto fiestongo también, ¿no? ¿Has ido a algún encuentro? No, porque justo coincide con el de Candombe siempre. Ajá. Y bueno, estiraba más quizás. O sea que... Este año va a cambiar la fecha. O sea que este año vas a ir. Este año voy a ir porque... Va a haber más de 70.000 mujeres, 70.000 más Eve. ¡Qué grande! Y sí, es acá, aparte. Claro, sí, está cerquita. Estamos cerquita. Eso también. Claro. Depende a veces de las distancias. Hubo encuentros en todos lados. El último fue en... Entre Ríos, no, Santa en, Fe. Hubo uno en Santa Fe, en Rosario, y hubo uno, creo que posterior, en Salta o en... Salta el anterior. Salta claro. El último, ¿no? Sí, interesante. Sí, muy interesante. Bueno, y muchas cuestiones que se van a ir transformando a partir de los talleres que se arman. Imagínate, son 70.000 personas, más que toda la población del Bolsón, Paraje Mallinogado, Los Repollos, todo eso, toda la gente junta. De éxtasis puro. Claro. Energías. Organizadas en talleres, discutiendo temáticas. Discutiendo y compartiendo experiencias de organización, de lucha, de situaciones feas también, a veces para poder no sentirse solas y ver que cómo salieron otras personas de esa situación. Sí, mucho acompañamiento. Claro. Bueno, la verdad que el movimiento de mujeres es un ejemplo a estar atentos y a seguir aprendiendo. Bueno, y a nosotros ojalá nos llegue un coletazo de ese encuentro y podamos ver a nuestras compañeras, amigas participando, a las que les cuesta un poco más alejarse porque el laburo no se los permite, por estas cuestiones, bueno, que si hay por acá cerquita actividades que puedan ir. Que se animen, que es accesible siempre. Claro. Somos muchas, así que muchas niñas también. Claro. Hermoso. Bueno, muchas gracias, Eve. Para ustedes, por cada lunes. Bueno. Nos encontramos aquí. Que te toca escucharnos. Sí, y también hablar, que es muy lindo. Bueno, Atilio, nos vamos. Nos estamos yendo, Javier. Bueno, será hasta el próximo. Será hasta el próximo y la verdad que, bueno, un gustazo como siempre ahí. Y bueno, con las cosas que van saliendo. Un agradecimiento a los de Radio Fogón y a las otras radios que nos retransmiten. Claro, a cada uno, Encuentro, a Julio que desde la RNMA nos retransmite también en dos horarios. Ay, a ver si lo tengo, ves, siempre me pasa lo mismo, me olvido. Pero Julio me escribió para decirme que estábamos en dos horarios y ya me olvidé. A ver. Mirá, a ver si está acá. No lo tengo acá, pero bueno. No encuentro el mensaje, pero... me había mandado que está dos veces por semana repitiéndose, así que bueno, ya lo voy a buscar al mail que me mandó para poder contarte al aire en qué horario salimos por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Atilio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Gracias, No, al contrario, gracias a vos. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y